Aquí comienza la hora del contagio. La reclamación de tierra no es solo porque nos falte tierra, sino que es la tierra antigua de la que nos despojaron, de la que nos sacaron sin consentimiento, en donde quedó gente asesinada, muertos, niños. Esa historia que contaba mi abuela no es la historia que contaron en los libros de historia. Y esa es la historia que hoy día nos motiva a que controlemos territorio. Nosotros vinimos a conseguir un par de hectáreas después de casi 90 años. Y tenemos la conciencia de que hay un tratado que se quebrantó y que por eso hoy día es ilegal la ocupación del Estado chileno sobre el territorio mapuche. Por eso que no es válido que yo me arrodille o piense o trate de validar la autoridad chilena. Yo creo que eso no va a pasar. Es decir, yo no fui a ocupar un terreno porque era más pobre, sino porque se le usurpó a nuestro abuelo. Y no solo se le usurpó, sino que además se mató casi al 60% de nuestra familia. O sea, los que aplican las leyes, en este caso los que persiguen, hacen la persecución judicial, como el Ministerio Público, son hijos de los dueños de fondo o hijos de personas que trabajan para un sistema que les dice que tiene que negar al mapuche y que lo tiene que reprimir. Porque lo que ahí se está gestando es un peligro para la estabilidad del Estado. Que en sano juicio nadie es capaz de asumir que cuando llegan a las 6 o 7 de la mañana a pegarte la puerta abajo y te golpean tus niños, estés tan desconcientizado y no seas capaz de responder. Por lo tanto, lo que allí hay es defensa. Y no puedo esperar que el enemigo, el Estado, legitime mi defensa. Porque no lo va a hacer. No lo ha hecho en los tribunales, no lo va a hacer ni en la cotidianidad, ni lo va a hacer hasta que el día en que la sociedad, como lo que pasó hoy día, empieza a decir, ah, ustedes tenían razón. Y es verdad que se va a contradecir con el derecho chileno, con la institucionalidad jurídica del Estado chileno, se va a contradecir absolutamente. Y por eso que hoy día tenemos presos políticos, hay muertos en la zona, por eso hoy día hay militarización. Tal como todas las luchas, y creo que la lucha chilena puede que suceda lo mismo, es que no todos los días son días de éxito, o no todas las batallas se ganan. Hay momentos en que hay que parar, hay momentos en que hay que fracasar, hay momentos en que lamentablemente la lucha es una cuestión que sube y baja. Y si los mapuches algo le pueden decir hoy día al pueblo chileno es que tienen que tener aguante, tienen que ser confiados. O sea, si hoy día no ganaron nada, no significa que mañana no lo puedan hacer. Hoy día tenemos que salir a la calle más que nunca y gritar, ¡liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! No todas las luchas se ganan, no todos los días se ganan. Decía el audio que acabamos de escuchar, si no ganamos nada hoy día no significa que no lo vayamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo están? Estamos dando el inicio, están escuchando la hora del contagio. ¡De la revuelta! ¿Está? Aquí en la radio 31 de enero de la Illa Portales, hoy día poniéndolo bueno aquí con la segunda parte de nuestro programa especial que se inició la semana pasada y que lleva por título Kurdistán en Revolución del Siglo XXI. Sí, porque cuando pensábamos que el capitalismo ya era invencible, los kurdos y las kurdas nos dan una tremenda lección. Pa boca. Y para esto tenemos el agrado de presentar a nuestros panelistas de siempre que participan y le dan vida a este programa, a este humilde programa, La Hora del Contagio de la Revuelta. Tarkan, quiero saludarlo a usted primero. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? ¿Sacó su 10%? ¿Cómo es la cosa? Aquí listo, un 10% yo creo que se va a hacer para mi próximo disco, así que, eso. O para PlayStation 5, creo que esa era una de los mayor destinos, cuando hacían una pequeña encuesta, el mayor destino de, así que, ¿Play 5 un centro de grabación para unos temitas. Exactamente. Fatma Gul aquí también nos acompaña como todos los lunes en este programa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Bien, aquí estamos, contenta de retomar esta segunda parte de este tema tan bacán. Claro, de tener ahí la posibilidad de comunicarnos, ¿cierto? Oye, quería decir también que el audio que escuchamos anteriormente, una campaña por la libertad de los presos en huelga de hambre por los mapuches, ¿cierto? Y sonaba ahí Rodrigo Curipán, el huerquén del Love Tranquilco, ¿cierto? También quería saludar, como no, a nuestro panelista Onur. ¿Cómo está, estimado Onur? Acá estamos con hartas ganas de iniciar esta segunda entrega de este especial sobre el Kurdistán. Y nada, estaba escuchando atentamente el audio inicial, estaba bien intenso, bien mal, rozando al pueblo mapuche, que también estaba tan en boga con la situación del machi. Tantos años luchando también con una experiencia y un aprendizaje de todos estos años. Sí. Bueno, tenemos algunas noticias, obviamente, que comentar. No podemos empezar este especial sin más o menos hacer un repaso a grandes rasgos de lo que ha sido la semana. Oiga, ¿y usted no se va a presentar? Ah, pues que ustedes me tienen que presentar. Yo soy Cherezada aquí representando a este un poco... A mí nomás, en realidad. Me la única representación soy yo. Sí, nadie más que vengo con cuestiones. Oye, pues como nos gustaría saber un poco cómo está la situación del machi. Ya llevamos tantos días en huelga de hambre. Sí, justamente. Como partió el audio, el tema también, bueno, un poco relacionado a un par de reflexiones que hicimos la vez anterior, no dejamos de recordar la situación que están pasando los presos políticos mapuche, y en particular el caso del machi Celestino. Como ya recordarán, ha estado más de alguna vez en huelga de hambre y ahora estamos por cumplir los 85 días sin comer. Ya estuvo un paso un tiempo atrás el tema de la huelga de hambre, pasó a ser una huelga seca también, pero dada una reunión que tuvo ahí con las autoridades pertinentes que tienen que ver su caso, ya ¿cómo se llama? Paró el tema de la... volvió a ingerir agua, pero mantiene la huelga de hambre, esperando que cambien las medidas cautelares, ¿cierto? Que tenga la posibilidad de volver a su rehue. Hoy día vamos a hablar algo que toca un poco este tema, que tiene que ver con las percepciones en torno a ciertos elementos religiosos. Para el machi, estar fuera de su rehue no solamente tiene que ver con no estar en un espacio... como partió, ¿cierto?, lo que van a comentar de Martín Pradena, de estar en un espacio recluido para su proceso penal, estar en un espacio que no sea la cárcel, que sea para su caso su lugar espiritual. Así que, bueno, ya estamos 85 días sin comer y por lo menos ahora se ha abierto la puerta de que haya algún tipo de cambio en sus medidas cautelares. Ahí también quería comentar algo, que me imagino que lo van a tocar un poco con el tema del otro caso, que... las medidas cautelares siempre para los mapuches han sido mucho más duras que respecto a cualquier otro tipo de preso, o sea, por cualquier motivo, ¿cierto? Claro, ahí... una vez hablamos del racismo en uno de nuestros programas y justamente el Estado chileno racista como toca el tema y maneja esto del pueblo mapuche. Oye, y un poco respecto al tema de la actualidad, tú mismo comentaste la situación de Martín Pradenas. Bueno, ha sido, yo creo, el tema estrella en las noticias de esta semana. Primero porque se le denegó, o sea, no se denegó, sino que se lo dejó como a la espera del juicio en la calle, con arresto domiciliario, y esto generó como todo un movimiento de rechazo. Las mujeres salimos a la calle, y la Vía Portales tampoco se mantuvo ajena a esta situación. Igual salió alguna gente, se caminó por General Velázquez. Se ralentizó un poco el tránsito, se hizo harto ruido acá en la villa, y así como fue en la villa, fue en muchos territorios, y esta presión un poco desde la calle generó que finalmente hubiera una revisión de las medidas cautelares, y a día de hoy Martín Pradena se encuentra en la prisión de Valdivia, acusado de los casos de violencia, no solo de Antonia Barra, sino de algunos más. Así que nada, eso es para actualizar un poco como lo que fue el tema de Martín. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención y pregunto que si no hubo sido todas esas manifestaciones que existieron ese día, ¿en qué situación preventiva estaría? O sea, es lamentable que se haya tenido que salir a la calle en todo Chile para que un violador tenga castigo, no sé llamarlo así, no me gusta mucho la palabra, pero no sé, algo que debe ser tan cómodo de la justicia, se tenga que presionar tanto, barricadas, hacer lazos, intervenciones, cabras detenidas. Bueno, lo que pasa, eso pasa por tener un poco de dinero. Entonces también, como se dijo muy, en mucho rayado y muchas frases, el patriarcado es un juez. Entonces, claro, la manifestación fue muy grande debido a que a esta protección, ¿no? Igual, por ejemplo, también ahí se volvió un poco la reflexión de que muchas veces se plantea que no es la forma, ¿no? Es que no es la forma, así no se consiguen las cosas. Y bueno, quizá esto también nos deja reflexionar que quizá sí es la forma, quizá lo del 10%, quizá lo de Martín Plena, quizá todos los cambios sutiles que está habiendo por parte del sistema, porque tampoco digamos que estamos alcanzando la máxima revolución. Sin embargo, igual vienen desde la lucha en la calle, y eso también hay que empezar a tomarle el peso también. Sí, yo creo también ahí que Martínez quizás es como la representación de tantos violadores que andan por ahí, ¿cierto? Y que la justicia se ha puesto a su lado, ¿cierto? Bueno, está bien, entonces quizás un llamado a una advertencia y también borrarse la cabeza un poco el estereotipo del violador. Creo que es muy importante eso. Bueno, hoy día, aparte de hablar del tema que nos compete, para conocer un poco más de esta revolución que está sucediendo ahora en este instante, bueno, queremos expresar nuestra más grande solidaridad a Mónica Caballero y Francisco Solar, en el 24 de julio nuevamente fueron allanados y apresados, culpados por la colocación de artefactos explosivos, envíos de paquetes bombas, ¿cierto? Y bueno, también queríamos tocar un poco ese tema. Sí, es verdad. Una situación compleja se vivió el día viernes, entonces, con esta detención de Mónica y Francisco, a tempranas horas de la mañana igual. Estuvieron retenidos en los cuarteles durante un buen tiempo, hasta la noche en la cual se hizo el dragón de prueba por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago. Fue una extensa jornada de presentación de pruebas de alrededor de unas 4 horas más o menos. Mayoritariamente fueron imágenes que se mostraron al respecto de imágenes entregadas por la Unidad Operativa de Control de Tránsito, imágenes bien difusas, la verdad. Había poco contenido explícitamente gráfico desde mi perspectiva, lo que vi. Se transmitió por internet, así que todas las personas que quisieran verlo lo podían ver. Y nada, una situación bastante compleja, la verdad. Quedaron en prisión preventiva por 6 meses, mientras dura la investigación. La parte querellante había solicitado un año, pero la jueza apeló a que era demasiado tiempo, la verdad, y finalmente terminó por dar unos 6 meses. Así que nada, las cosas que se le acusan por unos, como decía aquí el compañero, una locación de artefactos dentro del año pasado, en julio, 25 de julio del 2019, y también en febrero de este año en Vitacura, en el edificio Tánica, en una ex inmobiliaria transoceánica que se llama. Es un tema para largo. Vamos a estar seguramente en los próximos programas conversando de este tema, viendo cómo va desarrollándose, y nada, extender la solidaridad hacia los compañeros, las compañeras, no solo con ellos también, sino con todos quienes están privados de libertad. Pero nada, mantenerse atentas, y extendemos nuestra solidaridad con los compas. Hasta fuerza nomás. Sí. Y bueno, yo creo que es importante comentar en que Mónica Caballero y Francisco Solar son compañeros anarquistas que tienen ya una historia de prisión. Ya en el 2010 estuvieron vinculados al caso Bomba. claro. Después, claro, fueron sobreseídos ahí. España también estuvieron envueltos en una situación también, cumplieron una condena de 5 años también por colocación de artefacto explosivo. Lo estuvieron acusando ahí de un artefacto que flotó ahí en la basílica, en una iglesia, en la ¿cómo se llama? Basílica del Pilar. Claro, y posteriormente cuando llegan a Chile, ahora después de tantos años, son compañeros que se han mantenido luchando, se han mantenido activo dentro de muchas formas de lucha, y creo que, claro, el poder no nos perdona eso. Nosotros no vamos a ser quien diga si es un inocente o culpable, que si está bien o no este método de lucha. Podemos estar a favor o tener diferencia incluso, pero el trasfondo es lógico. O sea, hay tanto policía, político, impune. La justicia no está para condenar a estos asesinos, me refiero a los policías y políticos que son responsables de muerte. Entonces el trasfondo es sumamente lógico, ¿no? Los ataques que han hecho pueden ser cuestionados, pero no el trasfondo, sino lo objetivo. Exacto. Abajo la cana nomás y a seguir atentas a la situación que va desarrollándose. Más allá de todo eso y de que se trata de personas públicas, ahondar quizá en ese concepto de solidaridad que muchas veces se va diluyendo con el paso del tiempo, ¿no? Como que la gente cuando recién sale en los casos o entra en la cárcel, como que la solidaridad está más presente, más activa, y después se va diluyendo. Entonces, quizá es importante eso, como que tener claro que igual los compas están ahí porque están luchando de manera activa contra el sistema, contra el Estado, y bueno, aparte tienen toda una equipo de medios burgueses y de prensa encargándose de que tampoco tengan una vida normal, entre comillas, y eso también hay que ir contrarrestándolo por otro lado, desde la solidaridad, desde el cariño y desde el apañar a quien está en la cárcel. Exacto. Así que eso. Exacto. Los compas. Toda nuestra fuerza para este proceso es a él y a ellos y a su entorno cercano, obviamente, que se viene. Así que mucha solidaridad y estar atentos. Bueno, nos ponemos un tema, ¿cierto? Sí, para darle nuestro apoyo igual a los compas en prisión. El tema se llama Solo la lucha nos hará libres, y es de Los Dólares, una banda anarcopunk de Venezuela. Así que nada, ahí dedicado para los compas, para todos quienes están en la cana, bajo la cana, y esta es la hora del contagio. De la revuelta. De la revuelta. Hasta que los oxidados engranajes dejen de crujir, hasta que las horas del reloj nos dejen de contar, hasta que desaparezca de nuestras mentes la necesidad de producir y festejemos en lo cotidiano la pasión de crear. Bueno, ya estamos de vuelta con la hora del contagio. De la vuelta. Eso. Sí, bueno, un pequeño recordatorio de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Tratamos de armar el programa en dos bloques, un poco lo que da una contextualización, ¿cierto? Hay mucha gente, nosotros mismos desconocíamos bastante de lo que sucede en el Kurdistán. Así que hicimos una pequeña contextualización, contra qué pelea, qué está sucediendo, dónde están ubicados geográficamente, los países involucrados, un poco de la población, ¿cierto? Y en este programa nos vamos a abocar un poco más ya a la praxis, a suceder allá, y a ciertos componentes que nos van a nutrir de información que nos puede permitir a nosotros también empezar a construir nuestro proyecto revolucionario, ¿cierto? Así que uno de los temas con los que vamos a tiene que ver con el Immunology. Padmagú, ¿nos podría influir un poco respecto a este tema? Sí, claro que sí. Bueno, precisamente habíamos querido dejar un poco este tema para este segundo programa, porque una de las imágenes que más se ha trascendido a nivel mundial y forma más mediática de lo que ha sido el conflicto en el Kurdistán y de la revolución del Kurdistán ha sido precisamente el de las mujeres luchando, el de las mujeres con fusil en mano enfrentándose al Daesh. Sin embargo, más allá de esta imagen un poco icónica, por decirlo de alguna forma, hay detrás todo un proceso revolucionario de carácter femenino y feminista en todo lo que está haciendo toda esta nueva creación, más allá de lo que ha sido el enfrentamiento como tal, ¿no? La lógica, simple y llanamente, ha sido tan aplastante como concluir que no existe revolución posible si no hay una liberación por parte de la mujer y si no hay un desentramado de lo que es el patriarcado y de todas sus formas, ¿no? Entonces, bajo esta lógica tan sencilla y sin embargo tan complicada a la vez, es que comienza todo un proceso de reentender la lucha, de reentender la revolución. Y en todo este proceso surge lo que se llama el genealogy. Gen significa mujer en kurdo y genealogy viene a ser como la ciencia de la mujer. Esto se lo preguntamos a nuestra compañera. Recordemos que estamos manteniendo un contacto telemático, un poco en formato audio, con una compañera que está en el Kurdistán, y ella nos va a explicar un poco qué es el genealogy, cuáles son sus pilares fundamentales y en qué consiste básicamente, ¿no? Antes de eso, antes de que ella empiece como a contarnos un poco la base teórica, quería como destacar un poco este concepto del PJ, que son las siglas del kurdo de lo que viene a ser como la facción militar de un ejército de mujeres, que son las que, como decía antes, se han hecho como la imagen un poco más mundialmente conocida dentro de la lucha del Kurdistán. Como decía, este ejército se formó por, llegaron a ser en torno a unas 10.000 mujeres entre 18 y 40 años, que llegaron a la conclusión de que ya no iban a seguir esperando y ni aguantando todas las atrocidades que habían estado viviendo, ya no solo desde la lógica patriarcal de crianza, sino desde, más concretamente, con el Daesh, porque recordad que las mujeres siempre son como elemento de guerra utilizado para violar, asesinar, maltratar, esclavizar. Entonces, frente a esto, miles de mujeres decidieron plantarse, romper con ciertas lógicas que ya venían incluso en entornos familiares y decir basta, basta, se armaron, fueron hacia adelante y esto generó lo que se llama el IPJ, que es la fracción en paralela o fracción un poco espejo al IPG, que es la de hombres, que son hombres, y ya se armaron como un cuerpo específico de mujer. Y como decía, esto es solo la punta del iceberg de todo lo que hay anteriormente de lo que es la teoría del genealogy y de por qué es importante hablar del feminismo y desde la lucha de las mujeres. Así que si les parece, escuchamos un poco qué es lo que nos cuenta nuestra compañera acerca de los pilares fundamentales del genealogy, en qué consiste. Vamos. Bien, entonces. Genealogy es la ciencia de las mujeres. Es el pilar filosófico básico del movimiento de Congreya Star, y que es el movimiento de mujeres, pero también dentro de ello, como debería formar también uno de los pilares básicos del movimiento de la revolución de Rojava. La base, por una parte, bueno, la idea es construir una ciencia política, es decir, una ciencia que se debata desde el punto de la construcción social, y que parte desde un punto de vista libertario. Con ello se busca también mejorar la percepción que de la política se tiene y abrir la participación de todos los grupos, ¿no? Señalando cómo desde Genealogy a los culpables de la opresión y la alienación que la sociedad tiene de la política. La política concebida como la autonomía sobre nosotras, como nuestra toma de decisiones, como la construcción del cuerpo social, ¿no? La idea de Genealogy es preparar desde esta ciencia social, desde esta ciencia política, preparar a la sociedad para que haga suya. Para que la haga suya y para que se haga responsable de la construcción de este nuevo cuerpo social, ¿no? Se basaría, los pilares básicos de Genealogy son la ética y la estética, es decir, la ética comprendida como la moral y la conciencia de la libertad, y la estética sería la manera de llevar a cabo o de poner en práctica esta ética, es decir, no se puede construir o no se puede llevar a cabo unos fines políticos si los medios por los que se llevan a cabo no están de acuerdo con estos fines, ¿no? Que tienes que estar en línea con tu moralidad y con la conciencia de la libertad para que el resultado final pueda denominarse algo, pueda considerarse que está en línea con la conciencia de libertad, ¿no? Otro de los pilares es la historia, es la recuperar la historia de la mujer, tanto de esta historia totalmente borrada como seguir construyendo la historia propia y recuperar el papel de las mujeres en la cotidianidad. El Genealogy no mira la historia como una cuestión lineal, es decir, como una sucesión de hechos que acaban y que dan lugar a otros, como una simple causa y consecuencia lineal, sino que toma la historia como un ente vivo, pluridimensional, multidimensional, en el que las esferas históricas se entrecruzan unas con otras y en el que el efecto que tiene el pasado sigue estando muy presente, incluso un pasado de hace muchísimos miles de años, ¿no? Otro de los pilares sería la ecología, es decir, el vivir en armonía con la naturaleza, el respeto a la tierra, el respeto a los animales y la lucha por que los avances que se vayan teniendo vayan en una línea ecológica. Otro de los bases es la economía desde el punto de vista de la reproducción social. Hablamos de una economía feminizada por ello, porque busca, bueno, entre otras cosas, recuperar el concepto del valor, no como el concepto de cambio, sino el concepto de valor en un análisis bastante de corte, bastante marxista muchas veces. Busca recuperar la esencia de lo común, una economía comunitaria. Sobre todo es básicamente una economía que ponga en valor la vida y que deje de lado lo que sería el sistema productivo como valor económico y como el valor de cambio, y recuperar el valor de la reproducción social como eje básico. Otro de los puntales es el puntal demográfico, es decir, el control de nuestros cuerpos, el control de la reproducción social de la mujer por y para sí misma y la conexión con el territorio a partir de este control demográfico. Otro pilar sería la salud. La salud tomada como algo holístico, no como una herramienta, tomando el cuerpo como una herramienta de producción, sino como un todo que tiene que ver con la situación del territorio, con la situación de la comunidad y también un intento de recuperación de métodos de curación y de mantenimiento tradicionales, y que esto se une a nivel con el pilar ecológico, ¿no? Con una búsqueda de la recuperación de los saberes tradicionales, del uso de plantas, del concepto del cuerpo como algo vivo y no como una máquina. Otro pilar es la educación, tanto la educación a nivel social, a nivel infantil y, bueno, como una educación más reglada, pero también una educación a través de diferentes enseñanzas, de creaciones de cursos que transmitan la ciencia de la genealogy, de aulas de estudio. Bueno, está basado sobre todo, está orientada directamente a las mujeres, pero bueno, la idea es que esto se extienda y que genealogy pase a ser una ciencia de estudio generalizada. Otra sería la autodefensa, por una parte con la parte del Hevginasa, es decir, la creación de sororidad, la creación de grupos de mujeres, el debate entre mujeres, la recuperación de nuestros espacios. Por otra parte se trata también el Kustina Zilam, es decir, la matar al macho en la manera de como de reconocer el patriarcado dentro de nosotras, dentro de nuestros compañeros, algo que también deberían tratar todas aquellas personas socializadas como hombres, pues deberían también hacer este trabajo dentro de ellos mismos. Y creo que ahora mismo ya me he quedado, ahora mismo serían, estos son todos los pilares básicos de genealogy. Así que os diría que, bueno, es un poco difícil hacer este resumen. Podéis encontrar la página de genealogy.org en el que se explicaba bastante bien todo y que está en un montón de idiomas. Ah, ya. Oye, me queda una duda al respecto de lo que acabamos de escuchar. Se habla mucho de, entonces, el asunto es como el factor femenino dentro de la lucha en Rojava y en todo el territorio turco. O sea, oh, turco, lo siento, no. Kurdo, dije. No, me van a matar. No, fue un desliz. Pero tengo esta duda que me genera al respecto, porque claro, hay mucha participación de las mujeres, pero ¿cuál es el papel de los hombres? ¿Los hombres realmente tienen una participación activa, importante, necesaria en este punto? ¿Es solo una lucha de mujeres lo que pasa en el Kurdistán o no? Mira, en teoría no. Según las compañeras kurdas, la revolución no es posible solo desde las mujeres, al igual que no es posible solo desde los hombres. Y en todo este proceso igual es necesario una formación por parte de los hombres, un acompañamiento para ir como entendiendo las funciones del patriarcado y cómo desentramar todo ese proceso, un poco la deconstrucción que llamamos en Occidente. Sin embargo, ellas también reivindican como súper necesario los espacios exclusivamente de mujeres. Hay muchos documentos audiovisuales en los que las compañeras plantean esto, así los hombres son muchos compañeros. Ellos están enfrente con nosotras, sin embargo, lo que a nosotras nos pasa y lo que trabajamos y todas las inquietudes que hay de manera interna, lo trabajamos entre nosotras, entre las compañeras. Son espacios que primero hay que conquistar desde el entorno de las mujeres y después trasladarlo a otros espacios. Entonces, es una cuestión en paralelo, de educación en paralelo, sin embargo, es necesario que haya espacios solo de mujeres y al igual que espacios de hombres. Y bueno, dentro de toda esta lógica también hay un ejemplo muy, muy importante, que es el pueblo de Jinwar. Jinwar es un pueblo que se generó exclusivamente para mujeres. Es un pueblo en el que solo viven mujeres y está construido en base a esa lógica. Normalmente vienen mujeres y llegan a vivir mujeres o bien que han perdido a sus compañeros en el conflicto, mujeres que han sido víctimas de agresiones, de violaciones, y prefieren vivir en espacios solo de mujeres. Entonces se generó este pueblo y dentro de Jinwar se intenta como mantener las lógicas de lo que es la revolución, una autosuficiencia a nivel económico de lo que produce el propio pueblo, con energías renovables, reciclado de basuras, todo este idealmente lo que sería entre comillas una sociedad revolucionaria o ideal, y todo desde la autosuficiencia también de las propias mujeres, de construcción, de soldadura, etcétera, ¿no? Jinwar sería un ejemplo de esto. Y por ejemplo, en Jinwar sí pueden ir a visitar hombres, siempre les permite el acceso, sin embargo a la hora de dormir se van, no es un lugar en el que puedan quedarse, ¿ya? Y nada, eso sería un poco así como en términos muy generales todo lo que es el proceso feminista tan sumamente importante que ha supuesto lucha en el Kurdistán. Y claro, ante esto también, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí como que igual me planteo la duda de si esto realmente es así, porque claro, como decíamos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro. Una cosa es que desde la teoría se diga que toda, que la revolución debe ser feminista, y otra cosa es que eso se, realmente sea así en la práctica. Entonces, en ese sentido, quisimos preguntarle también a la compa que nos contara un poco más sobre el cotidiano del papel de, que cumple la mujer dentro de la sociedad, y o por lo menos en el noreste de Siria, donde ella está, y esto fue lo que nos contó. El papel de las mujeres, más allá de la parte teórica, es la implicación práctica y real que tienen en todas las estructuras de la sociedad. El sistema de reverberi dual, es decir, como de dirección dual, en el que siempre hay una mujer y un hombre en absolutamente todas las estructuras, excepto en las estructuras que son únicamente de mujeres, hace que se haya ampliado la participación de las mujeres y que tengan voz y voto real en todas las actividades de la sociedad. No deja de ser real que todavía a nivel familiar y a nivel social tienen vetadas, si no en teoría, pero sí que en la práctica, el acceso a un montón de sitios, a un montón de trabajos. Pero bueno, sí que el que estructuralmente tengan que estar en todas las esferas de la sociedad hace que esta participación pues sea bastante más alta, y que sobre todo las nuevas generaciones lo tengan bastante más en cuenta, ¿no? Y que tengan en cuenta que pueden acceder a un montón de lugares más y que tienen voz que debe oírse. Entonces, bueno, sí que es cierto que ves mujeres en un montón de sitios donde antes no las verías, y que se está empezando a hablar de cosas como el, bueno, se ha prohibido en ley, pero sí que más allá de que se prohíba el matrimonio infantil, sí que es algo que las mujeres están empezando a hablar, se empiezan a hablar de los abusos, del maltrato, de las necesidades de salir del espacio doméstico, de las ganas de estudiar, de las ganas de crear otros tipos de sociedad. Entonces, bueno, el papel de la mujer es bastante más activo, no solamente a nivel militar, que es como la parte que más se conoce hacia afuera y que realmente ha sido como que la llave para que gran parte de la sociedad respete mucho más a las mujeres. Sí que ha ido a través de la parte de la participación armada de las mujeres en el conflicto, especialmente contra Daesh, y sobre todo las mujeres de la guerrilla en las montañas. Pero bueno, el trabajo de hormiga que llevan haciendo todas las estructuras de mujeres desde hace muchísimos años sí que ha hecho que hoy en día las mujeres estén muy presentes en todas las esferas. Igual ahí siento yo que, dado el contexto y de repente las discusiones que se dan, especialmente con el tema del separatismo, es bueno que se explique un poco cómo se van cumpliendo los roles y cómo en un espacio donde la revolución se está dando se van construyendo este tipo de fenómenos. Oye, una cosita que me dice, me faltó recordar atrás, ya no sé si alguien, ya que me lo recordaron, el 1 de agosto se cumplen 4 años del asesinato de Macarena Valdés. A propósito de que estamos hablando de la función del rol de las mujeres, Macarena Valdés, una activista, ¿cierto?, en contra de las represas en el sur de Chile, fue asesinada y ha intentado hacer pasar por un suicidio. Y ya pasan 4 años de su asesinato, y que todavía, a pesar de que se han hecho autopsias paralelas a las que hace el Servicio Médico Legal, ¿cierto?, y que corroborando el tema del suicidio, no queríamos dejar la oportunidad de pasar, de recordarla, y también de, justamente ahora que viene la pausa musical, poner un temita que tenga justamente relación con la lucha del pueblo mapuche. Esta canción también es de unos vecinos nuestros de la villa, ya de Los Puntúos. El tema se llama Solloza de la Araucanía, y les mandamos un saludo a nuestros vecinos, y esperemos que puedan seguir colaborando con nosotros, no solamente en la radio, quizás alguna actividad, no sé, ahí la dejo, ojalá escuchen el programa y escuchen la este roja, pequeño mensajito. Así que los dejo con la canción de Los Puntúos, Solloza de la Araucanía. Estás en Radio 31 de enero. El contagio. Hola, hola. Hola. que tiene Carabineros del Gope, fuerzas especiales del Gope, preparado por una institución del gobierno. Vemos estos episodios de mayor militarización, de mayor criminalización a la causa mapuche. Hoy día ellos, estamos hablando de mayor dotación de fuerzas especiales y últimamente la aparición de un denominado comando jungla, antiterrorista, la construcción a la mar de un discurso del imaginario colectivo a través de la prensa, de hablar de terrorismo, la relación a la bolsa mapuche, de hablar de la delincuencia, de relación a la bolsa mapuche. Entonces, ahí está también la presencia de la política de persecución nacional, trabajando en ese capitalismo. Oye, con ese temita hicimos una pausa musical ahí para los que gustan de la cueca. Muy agradecer también a quienes nos envían sus canciones de aquí, sobre todo de este territorio de la Vía Portales. Así que muy, muy, muy agradecido y bacán. Para que vean que igual ponemos los temas. Sí, obvio, sí, aquí los disfrutamos y los sábados. Vamos a poner. Sí, mándenlo nomás. Oye, recordemos que estamos hablando acerca del pueblo kurdo, ¿cierto? Que lleva muchísimos años luchando contra la opresión, ahora cambio de paradigma, ¿cierto? Desde la creación de un Estado turco hacia un... Kurdo, han tenido un vuelco hacia una organización horizontal, ¿cierto? Kurdo, kurdo. No turco, kurdo. ¿Dije turco? Verdad, hacia una revolución avanzada, hacia una revolución feminista, ¿cierto? Ecologista, horizontal. Entonces es interesante hablar sobre esto. Para esto, como ya tenemos el estudio de una compañera que nos ha ido un poco explicando sobre la situación. Hay muchas dudas que nos van surgiendo, entonces queremos hablar un poco también acerca del rol de policía en este caso, ¿cierto? Porque claro, estamos hablando de una revolución, algo horizontal, pero ¿qué pasa con este tema? Sí, yo tengo también esa duda dentro de mí, ¿qué es lo que pasa en un territorio en el cual existe esta intencionalidad, más una intencionalidad, sino que algo que está llevando a cabo, una revolución en pleno siglo XXI, de corte feminista, ecologista, libertaria, anti-autoritaria, qué pasa, claro, con este, con la figura de las policías, qué es lo que ocurre cuando existe algún conflicto, cuando hay un choque de auto, no sé. Estoy pensando cualquier situación en la cual en algún grado estamos acostumbrados que las fuerzas policiales intervengan, ¿cierto? Yo, por lo que manejo un poco la información, es que sé que es un sistema en el cual no existen policías propiamente tal, pero sí existen ciertos grupos en los cuales se tienen ciertas tareas, ¿cierto? Existen las fuerzas de ASAIS, creo que se llaman, y otras fuerzas de defensa civil que se llaman HPC, ¿ya? Pero estas fuerzas policiales, entre comillas, le vamos a llamar fuerzas policiales, muy entre comillas, no tienen la institución como policía como estamos acostumbrados a conocerla. Los ASAIS son un grupo de personas que controlan el tráfico, arrestan a criminales generalmente que tengan que ver con asuntos terroristas. En el programa anterior hablamos del Daesh. Se centran más o menos en este tipo de personas cuando toman a ciertas personas. Protegen a las víctimas también de estas mismas situaciones. Son guardias de seguridad en edificios del gobierno autónomo también. Y por otro lado, la HPC, que como dije anteriormente, se llaman Fuerzas de Defensa Civil, son personas como todas las que cohabitan en el territorio, personas que del mismo vecindario que están capacitadas para tener una seguridad básica, para poder ejercer un poco de seguridad básica dentro de sus propios espacios, ¿ya? Patrullan el vecindario, protegen, no sé, festivales, ceremonias, cuando hay ceremonias de los mártires, que se hace muy, muy natural aquí en el Kurdistán. Ya ambas fuerzas protegen a las personas de amenazas que está fuera de Estado turco, cuando de repente se meten, ¿cierto? Quieren invadir, una situación que están acostumbrados generalmente, ¿ya? Pero generalmente son las mismas personas. Ya no hay una institución policial propiamente tal, ya que se le da como una autoridad por sobre el resto de la gente que vive en los territorios. Como bien decía, dentro de estas dos fuerzas que mencioné también, no hay una institución de jerarquía, ya no hay una persona por sobre la otra, no hay rangos, ¿no es cierto? Es un servicio que en el fondo se presta para la misma comunidad, en el fondo. Ya existe un cuerpo también de protección que está centrado como para evitar violaciones o cosas relacionadas de violencia de género, que están encargadas, hay dos grupos encargados desde el municipio, otro también desde los grupos más feministas. Esto es más o menos general el cual estoy dando, pero para poder ya más de lleno y más medularmente ver el asunto, vamos a escuchar a la compa, a Sara, que nos va a hablar un poco de la misma, del mismo tema. Escúchame. ¿Existen figuras policiales? Bueno, como tal, como figura policial estaría la policía de tráfico. Existe también pues todo lo que son los diferentes cuerpos militares, YPY, YPG y KCB. Y luego, como tal, no hay cárceles extendidas, aunque sí que están las cárceles, por ejemplo, la cárcel en la que están todos los presos de Daesh, es una cárcel y es un régimen penitenciario, solo que es en tercer grado. Como tal, por ejemplo, comisarías, existen pequeños puntos en los que se encuentran los ASAIS, que es también como una especie de policía, pero que no tiene las atribuciones de policía normal. La mayor parte de las fuerzas armadas que están aquí tienen más que ver con la defensa contra Turquía o contra Daesh de lo que tiene un cuerpo armado normal, ¿no? A nivel de relaciones sociales, ¿qué pasa con los conflictos? ¿Qué pasa cuando hay accidentes de tráfico, cuando hay asesinatos, cuando hay agresiones? Que bueno, en menor número que en muchos otros sitios, pero sí que los hay. ¿O qué pasa sobre todo cuando hay conflictos y violencia dentro de las familias? Están por una parte las GPY, que son las unidades de defensa de la ciudadanía, que intervienen bastantes veces a la hora de resolver conflictos, y estarían también, por ejemplo, en el caso de las de las agresiones de género, de los conflictos dentro de la familia, pues unos cuerpos especiales que hay dentro de los municipios y las Malayín, que son las casas de mujeres, en las que personas escogidas, muchas veces además personas escogidas por las mismas comunidades, hacen el papel de mediadores. Cuando ha habido que imponer castigos, normalmente lo primero es la mediación, porque como tal la figura del juez sí que ha desaparecido, la figura estructural del juez. Cuando hay que imponer un castigo porque haya habido algo que consideraríamos un delito grave, se reúnen un número de personas, normalmente se intenta que haya representantes de todas las comunidades religiosas y étnicas, que son las que deciden cuál es el castigo que tiene que tener esta persona. Sí que hay como pequeñas comisarías y celdas en las que en un momento dado se puede detener o retener a gente, pero bueno, normalmente cuando pasa algo, excepto en casos de violencia de género, que sí que se detiene automáticamente al agresor hasta que se pone en marcha el proceso, que no suele ser un periodo muy largo esta detención, normalmente entran las unidades de resolución de conflictos y no se ejerce una detención. A nivel de solución, por ejemplo, o de reparación del daño, están estos cursos, se intentan hacer reeducaciones, pero por ejemplo en el caso de accidentes de tráfico entra mucho el factor económico como reparación del daño, ¿no? Es decir, pagar cuando ha habido un accidente. ¿Cuál es el alcance? Bueno, pues por ahora, como todo, el alcance es bastante limitado y el alcance a largo plazo se verá dentro de unos años. Hay que tener en cuenta que la revolución nueva lleva 9 años de vida. Entonces, bueno, aunque se han puesto en marcha muchísimas iniciativas, ¿cuál es el influjo que esto está teniendo a nivel real, a nivel de sustrato social? Pues se verá dentro de bastante más tiempo. Uf, qué complicado estos procesos reeducativos. Sin embargo, claro, igual de una forma utópica y no tan utópica, sino práctica, si queremos eliminar como a los jueces, las cárceles, la policía, más que necesario. Sin embargo, bueno, como dice la compa, quizás es un tema de tiempo. Al final allá la revolución lleva 9 años, entonces claro, hay, digamos que no hay gente que ha nacido en un proceso revolucionario, por tanto las mentes vienen ya moldeadas desde el patriarcado y desde las lógicas punitivistas. Entonces quizá, como dice la compa, hay que darle más tiempo porque no sabemos muy bien qué va a suceder con todo eso. Creemos que es mejor, sin embargo todavía estamos experimentando y bueno, que igual interesante, por volver a nuestro término favorito también, como ver estos procesos de reeducación y de mediación, que son bien complicados, así que ahí me deja eso para la reflexión. Sí. ¿Cómo sería? Sí. Claro, igual seguro que es mejor de lo que había antes, ¿no? Y ojalá que este proyecto tan interesante vaya funcionando, porque obviamente que hay que liberarnos de algunas cadenitas que el capitalismo y sus valores nos han inculcado. Yo creo también va por ahí en la fin. Los paradigmas sociales y políticos importantes. Igual lo que me pareció llamativo es la figura de la ausencia de los jueces, que se invierte y se cambia por consenso, así como entre comunidad, que necesitan figura de los jueces. Está bastante llamativo y bueno, igual también eso viene a afectar un poco, creo yo, como la cotidianidad típica y social y política al mismo tiempo que se desenvuelven los pueblos generalmente, ¿cierto? Y hay una cosa que a mí me quedó dando vuelta con el tema de esto de la cotidianidad, y algo que nos muestran harto en la tele, especialmente en los medios de comunicación tipo CNN, que tiene que ver con algo que justamente le preguntamos, que es cómo se desarrolla el tema de la religión allá, cómo lo hacen con la gente que va, que comparte allá y que se tiene que adaptar a un nuevo contexto cultural totalmente distinto, y como nosotros no lo conocemos, permea mucho el tema, así como, ¿cómo será el tema de la religión? Así que le preguntamos, ¿cómo ella asimilaba el tema de llegar allá y convivir con nueva religión, especialmente porque haya mayoría musulmana, ¿cierto? Así que ahí la compa lo que nos comentó fue lo siguiente. no me produce mucha contradicción lo extendido de la religiosidad en el noreste de Siria. Gran parte de la población profesa el Islam. Hay una buena parte de la población que es yazidí, cristiana. Hay gente que es todavía cerdestí, hay alevís. Entonces, bueno, en realidad lo raro es no profesar una religión, no nosotros. Y de hecho lo que más le sorprende es que te declares ateo. Pero bueno, en el día a día está tan mezclada lo que es la parte de tradiciones sociales y culturales con las que tienen una raíz religiosa, como por ejemplo podemos, o sea, como que es difícil discernir qué es qué. Pero bueno, ya comento, a mí no me produce contradicción, no me produce ningún problema, la verdad. Claro, ahí como nos conversaba un poco Sara, a mí me causó bastante curiosidad justamente esta relación, pero en realidad tiene que ver, no es una cosa que sea tan extraña, ya en las religiones que son mayoritarias en el mundo, que vienen a ser, claro, todos los derivados del cristianismo, todas las religiones abrámicas, que son todas estas que se reconocen como herederas de Abraham, son las que son mayoritarias y todas se originaron en esos sectores, o sea, Jesús era palestino, Mahoma, de allá también, ¿cierto? Entonces, bueno, yo empecé ahí a echar una vuelta al tema y claro, allá hasta la década de los 70 la diversidad religiosa era enorme. De hecho, en el Kurdistán la religiosa, no la mayoritaria, porque la mayoritaria era el musulmán suní, una de las religiones como más que más llama la atención, que es el yazidismo, logró sobrevivir hasta la actualidad, tiene varios todavía profesantes, y una religión que no es abrámica, que su adoración tiene una concepción de un dios súper distinto a la que tienen los musulmanes, a los que tienen los cristianos, ¿cierto? Y justamente, y es una especie como de pavo real, bueno, lo caracterizan así, y es parte como una serie de ángeles que participan en la tierra, pero una percepción completamente distinta. De hecho, es un poco más asimilable a las religiones acá americanas, donde la terrenalidad era la que primaba a la hora de concebir la religión. Y como les decía, una cosa a finales de los 70, empiezan a aparecer estos grupos que después empezaron a constituirse con estas características que le ponen de Occidente, que es el tema del fundamentalismo islámico, ya, y van de la mano con, por ejemplo, el triunfo de la revolución iraní en 79, que pone a la Ayatollah Khomeini como uno de los máximos líderes en Irán, y también los talibanes, como pasar el parangón, los iraníes sacan a los ingleses básicamente de Irán, y a los talibanes después un poco a la influencia rusa, pero también colaborado con los norteamericanos, y tiene harto que ver acá el triunfo que tienen estas religiones, pero el apoyo que tienen de otros lados, ya. No hablo de religiones como del problema religioso en sí, sino que como de estos grandes grupos que van y que son un poco avasalladores, por decirlo de alguna manera bien, bien vulgar, porque en realidad son súper impositivos, y que logran instalarse en estos países. El tema de los musulmanes, de sus distintas variedades, nosotros tenemos que comprenderlo muy similar acá a las variedades que existen respecto al cristianismo, ya, los evangélicos, los católicos, que son toda una rama bien distinta las unas de las otras. Allá es básicamente lo mismo. Y a mí la reflexión que me queda para el caso del proceso que están llevando allá es justamente tratar de evitar estos movimientos que se constituyeron como movimientos antiimperialistas, contrario a los Estados Unidos, contrario principalmente a Inglaterra también, y tuvieron mucho éxito por lo mismo. Pero después van y le pasan esto encima, con el caso de los talibanes, principalmente su forma del trato hacia las mujeres, que es lo que hemos hablado harto acá, bastante vejatorio, y el triunfo que tuvieron lo tuvieron por el contexto en donde estaban tan sometidos contra estas potencias occidentales, que ellos logran instalarse ahí y decir, nosotros vamos a resistir contra ellos. Y después quedan posicionados ahí, lo mismo que está en Irán, lo mismo que estuvo en Afganistán hasta hace poco tiempo. Así que yo creo que en el caso de los kurdos, como les comentaba con el tema del yazidismo, que todavía persisten estas religiones, la tolerancia permite que no haya problema ni contradicción a la hora de tú tener una práctica religiosa, siempre y cuando esa práctica religiosa no le ponga la pata encima a alguien, pero así de siendo que esa persona no es de esa religión. Ya como en el caso de que a uno le impongan la religión desde el nacimiento. Acá la idea justamente es abrir los espacios y allá justamente se da por el tema de esta gran variedad que hay. Es como la figura autoritaria cultural que se tiene con las religiones, en el fondo lo que se erradica aquí en el Kurdistán al respecto de ese factor importante de respetar estas religiosidades en plural dentro de un factor cultural dentro del territorio, que también es muy importante para ellos también. Sí, de hecho la lucha contra el Daesh es justamente eso. Nosotros, nuestra variedad que queremos respetar, y nosotros que también muchos son musulmanes, no es esto lo que nosotros queremos y no es este tipo de Islam el que nos quiere poner encima. Es que yo creo que también ahí pasa el problema cuando la religión pasa a ser desde un carácter cultural a un carácter político. Justamente, como les decía, este triunfo como de estas ramas del Islam se da en gran medida porque fueron ellos los que les pusieron los que se contrapusieron contra las potencias occidentales. Entonces, yo me adhiero, en el caso de los talibanes, como lo más complicado. Los talibanes, apoyados por los Estados Unidos, frenan el avance soviético y después quedan instalados ahí. Y es tremendamente complejo lo que vive durante, creo que desde el 92 hasta la invasión del 2001, que están instalados los talibanes. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver como las burcas particulares que tenían las mujeres, como que uno de los más llamativos, el tema de su trato a las mujeres, que la dejan así, pero en el último nivel de la sociedad. No podían educarse hasta los 8 años y seguían después estudiando, solamente podían estudiar el Islam. Y entonces ese tipo, esa forma religiosa que adquieren y que tuvo éxito, tuvo solamente que ver porque ellos fueron los que pusieron la cara en su momento contra las potencias occidentales. Y tan interesante como siempre, Tarkan. Oye, pero nos vamos con un temita. Ya, este es un tema que lo quiero presentar. Un vecino también. Un vecino que yo creo que quizás lo conocen porque ha estado en varias actividades, apañando siempre. Ya, connotado, sí. Él es Nayi Saer con su colaboración de Haber. Y con un temita que sacaron recién y nos mandaron para el programa, que se llama Sangre y Rejas. Así que para que le pongan oreja. ¿Cómo? Una primicia para la radio, entonces. Una primicia para la radio y para los vecinos y vecinas. Para el mundo. Y compañera de la Vía Portales y de todos lados. Así que vamos para allá y póngale play, DJ Saddam. Esta es la hora del contagio. De la revuelta. Quiera ver, no más, nadie sabe. Escucha. La cabra. Yo no tiro palo, tiro camote y no pararemos nunca a menos que el capital explote y salgan todos el escabre de los barrotes. Por cada caído es normal que la rebeldía brote. Somos los del lote, los que vamos al choque contra tu cheque, tu avaricia y tu monigote. Con el arma preparada, munición ilimitada y disparada contra quien lo justo reclama. Los malhechores están de verde, nunca ha sido diferente, imposible que una madre no recuerde. Libertad amordazada con cuerda o cable. La calle arde, asesinos tranquilos duermen. Deja que los niños hablen. La ignorancia es un germen o termina siendo gendarme. Por las que no llegaron culpa esos cobardes. Es necesario que la revuelta se arme. La desobediencia por el aire se propaga. Compraron la paz pero aún no la pagan. Sangre y reja, la llama no se apaga. Sangre y reja, ya verán que todos pagan. La desobediencia por el aire se propaga. Compraron la paz pero aún no la pagan. Sangre y rejas, la llama no se apaga. Sangre y rejas, ya verán que todos pagan. El capital en Chile está jugando sus cartas. Como Nixon con Edward, como en la salmonera noruega. Que se atore con un loco la costa longueira. Mucho no tiene nada que perder la dura. Pronto va a explotar esta neodictadura. Ocultan la realidad, misera, rabia visceral. Era empresarial, tu normalidad es cruel. En Puente alto Pudahuel. Van a ver como si nada, la vida sigue hipócrita como el saludo a la bandera. En su desfile de viles serviles a un sistema que mata, tortura y encierra a quien se opone a la explotación del hombre o la tierra, como la negra Catri, Yanka, Catri, Leo o cualquiera. Si nos juntamos ya vimos como tiembla supera. Somos millones igual que en Fonasa y su lista de espera. La desobediencia por el aire se propaga. Compraron la paz pero aún no la pagan. Sangre y reja, la llama no se apaga. Sangre y reja, ya verán que todos pagan. La desobediencia por el aire se propaga. Compraron la paz pero aún no la pagan. Sangre y rejas, la llama no se apaga. Sangre y rejas, ya verán que todos pagan. Pagan, ya verán que todos pagan. Esa es la policía, instrumento de los ricos que se deja sobornar por unos cuantos centavos. Vamos, Julián. O anda y puro sabiando a la gente humilde, weón. Y puro sabiando a sus nomales. Bueno, ahí estábamos con el tema de nuestro vecino, Vecine Nai Sae, así se llama, el compa. Sí, está bueno. Muchas gracias por su tema. Nos hace mucha ilusión que lo haya querido lanzar acá en la red el 31 de enero. Y aprovecho para decir que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y o correo electrónico. El correo es radio 31 con número de enero @riseup.net. Nuestras páginas son el Humilblog, donde pueden encontrar este programa y todos los programas, incluyendo la inscripción del bloque, Héroes Villanes y más programas que se van a venir en el futuro, en radio31deenero.noblogs.org. Y en Facebook, Radio 31 con letra, y en Instagram, Radio 31 de enero. Esas son nuestras redes para que se puedan comunicar, para que puedan hacer un seguimiento un poco de los programitas y de las cosas que vamos proponiendo. Y nada, estábamos con el tema de Kurdistán, hemos hablado de genealogy, hemos hablado de las estructuras apoliciales y de la religión, etcétera, etcétera. ¿Y qué seguimos? Sí, mira, yo lo que quería en realidad contar un poco, yo cuando comencé a escuchar el tema de Rojava, de la situación que se estaba viviendo allí, fue en una página de internet que vi así una foto de un tanque, de unas personas paradas arriba con una bandera antifascista, y bueno, me llamó la atención obviamente, y lo acompañaba, esa foto fue acompañada por un comunicado que se emitía desde el cantón de Sicilia, ahí en Rojava, en donde contaban lo que se estaba viviendo en la región, hablaba lo cruel y dolorosa que estaba haciendo la guerra, al mismo tiempo se contaba también de la felicidad y el orgullo de las victorias, de lo que se estaba logrando. Hablaban, claro, también de luchar, me acuerdo mucho, de luchar contra el sistema patriarcal, también significaba luchar contra una mentalidad autoritaria y reaccionaria en que tenemos y posiciona al ser humano sobre la naturaleza, las demás especies que lo habitan. Y hablaban un poco de cómo se organizaban, hacían un llamado, una invitación a colectivos, a individualidades, a organizaciones para conocer el proceso de lucha, ya para que difundiéramos en nuestro territorio. Y ahí, bueno, y ahí me comencé a enterar de que hay muchas personas internacionalistas que han ido a luchar, gente de todo el mundo, compañeros que han dejado su vida en esta revolución, como es el caso de Ana Campbell, ¿cierto?, de Inglaterra, o de Lorenzo Orsetti de Italia, que son jóvenes que han decidido viajar y luchar contra este sistema de dominación, propiamente de allá, pero que es algo mucho más global, ¿cierto? Bueno, en toda esta historia, en estos llamados han acudido sin duda antifascista, anarquista de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, latino, asiático, del Medio Oriente. Bueno, ahí también se formó también su propio grupo anarquista e internacionalista, que eran las fuerzas revolucionarias del pueblo internacional, precisamente para luchar ahí en la Revolución de Rojava, y también el Batallón Internacional de la Libertad, que se llamaba. Bueno, y también un día vi un documental del Kurdistán. Claro, de repente vio unos católicos fundamentalistas con unos fusiles y con toda la estética de la iglesia, con todos sus muñecos ahí a los que les rezan, y nada, pues quedé ahí con la duda, por eso también le preguntamos a la compañera un poco que nos cuente de quiénes son la gente que viaja en este momento y o en algún momento determinado a la zona ahí del Kurdistán. Entonces ahí la compañera nos cuenta un poquito acerca de esta situación. Respecto a quién viaja a Kurdistán, bueno, yo creo que hay como dos sectores muy grandes y también bastante diferenciados en el tiempo. Cuando fue el momento más álgido del conflicto contra Daesh, sí que es cierto que vino muchísima gente de extrema derecha, cristianos fundamentalistas, fascistas. Claro, se venía el llamamiento de luchar contra el Daesh y aquí vino un montón de gente que venía básicamente a matar moros. Así. O sea, su lucha era las cruzadas, como es el caso, por ejemplo, del valenciano este que cayó, que murió aquí. O que más venían, bueno, pues eso, en un rollo como han venido un montón de cristianos norteamericanos a luchar contra el supuesto terrorismo islamista, ¿no? Se ve mucho más esto en la gente que viene en las estructuras militares, es decir, que viene en YPG o YPY, pero sobre todo en YPG, que sería la estructura de hombres. Quien viene, por otro lado, sería como otro sector bastante grande de la gente que viene atraída por la revolución política, y dentro de esto hay bastante gente que viene que igual no tenía una politización o que ha venido, por ejemplo, no tenía una politización muy grande y que igual ha venido, por ejemplo, a raíz de que cayese ese hit gente, como es un gran parte del entorno de Anna Campbell, ¿no? Una compañera que cayó ese hit en Afrin hace 2 años. Pero luego viene mucha gente cuya ideología sería bastante cercana al anarquismo, al comunismo libertario, mucha gente que viene de proyectos cercanos al municipalismo libertario, ¿no? Como que creo que también a este nivel mucha de la gente que venimos de sectores libertarios nos podemos ver atraídas por la lucha que está teniendo aquí, porque sí que trae, bueno, pues como que pone en práctica muchos de los postulados libertarios, ¿no? La ruptura con el centralismo, con el estatalismo, la construcción de una nueva realidad política a través del trabajo como más de base, la libertad de las mujeres. Bueno, eso es como bastante curioso porque serían como los dos sectores más grandes que yo he podido ver. Sí que dentro de, por ejemplo, la izquierda turca viene bastante más gente cercana a partidos leninistas. De hecho, la izquierda turca en gran parte se sigue considerando una izquierda leninista marxista. A nivel político, el PKK, por ejemplo, aquí, que sería como la raíz filosófica del movimiento, la raíz política del movimiento, hizo hace mucho tiempo el cambio este del marxismo-leninismo a lo que llaman el cambio del paradigma y a considerar como base política el confederalismo democrático. Entonces, como tal, Ocalan sí coge muchos de los postulados libertarios. Y bueno, respecto a lo que decía de toda la gente fascista y fundamentalistas religiosos que vinieron sobre todo a través de las estructuras militares, a partir de Raqqa se ha intentado hacer como un filtro bastante, bastante más grande, hacen como cuestionarios políticos a la gente que viene, entonces bueno, seguro que habrá más gente que no venga por cuestiones políticas, pero se ha limitado mucho la entrada de toda esta gente. Bueno, ahí me aclaré también a varias dudas y mientras escuchaba el audio busqué el comunicado al que hacía referencia y quería terminar un poco para más o menos que ustedes mismos puedan escuchar cuál era la invitación, sino la síntesis. Y lo que dice, quiero leer una parte solamente, dice: lo que puedes hacer aquí es mucho. Refiriéndose a la invitación de venir, ¿cierto? Lo primero de todo, venir y observar y contar en tu país lo que está ocurriendo aquí. Y luego ayudar a aquellos que han sufrido un trauma psicológico, ayudar a la reconstrucción, ayudar a los parques naturales, en el campo de refugiados Neuroz, que alberga a los yazidis que huyeron de Chengal, así como involucrarte en las fuerzas de defensa del pueblo y de mujeres, IPG y YPG. Tu solidaridad para nosotras tiene el mayor valor. Bueno, es así terminaba el comunicado a esta invitación y que han hecho también eco en muchos países y han ido mucha gente a combatir allá. Bueno, también una cosa también, a pesar de la distancia del idioma, existe esta comunicación. Hay gente que se dedica también a traducir noticias, contar un poco. Yo me acuerdo que para las convocatorias del 8 de marzo hubieron un grupo de mujeres también que mandaban un mensaje a mujeres también de aquí de Latinoamérica. Entonces sabemos que existe esa solidaridad y también se enteran de luchas que se producen en otros puntos del mundo. Entonces quisimos también preguntar acerca de todo este proceso que se ha vivido aquí en Chile a partir de octubre. Queríamos saber si saben algo, si les ha llegado alguna noticia ya, y eso es lo que nos cuenta la compañera. Respecto a la situación de Chile, podríamos decir que, como que yo puedo hablar como de dos esferas totalmente diferentes. Una es como la esfera más social. Yo también, viviendo donde vivo, pues estoy como mucho más metida a nivel base social. Trabajo dentro de un hospital, entonces trabajo en una cotidianidad de gente pues normal y corriente, que mucha de ella no está politizada. Y entonces, bueno, el conocimiento que se tiene de las luchas en Chile, de la situación actual de Chile, es bastante reducido, y viene dado también por dos factores. Uno es el interés político que tiene la gente, otro es la difusión, ¿no? La difusión de las luchas en toda la parte de Latinoamérica está bastante más reducida aquí. De hecho, los canales a través de los cuales la gente se puede informar son bastante menores. También tiene mucho que ver con los lugares en los que haya diáspora kurda, ¿no? En aquellos sitios en los que haya más gente, como puede ser Francia, Inglaterra, Alemania, incluso Estados Unidos, es más fácil que haya canales informales de información, con lo cual se pueda saber algo más, ¿no? Sí que las estructuras más políticas, especialmente en la estructura de mujeres, en lo que es todo Congresar, y en Yuwana Suresger, que es la estructura de jóvenes, ha habido un seguimiento activo de la situación de Chile desde el octubre pasado hasta ahora. Cuando se ha podido hacer algo, haya sido una pancarta o un comunicado, se ha hecho, especialmente, si ya digo, Yuwana Suresger y Congreya Star. Lo que pasa que la realidad cotidiana aquí, pues bueno, nos come bastante, se nos lleva bastante tiempo, entonces es como bastante difícil hacer un seguimiento un día a día, o traducir los materiales, o bueno, pues incluso poder hacer ni que sea un gesto de hola o sabemos lo que está pasando. Pero bueno, sí que sobre todo eso, repito, desde mujeres y juventud se lleva bastante al día el conocimiento de lo que está pasando allí, y bueno, como que se apoyan sobre todo a nivel todas las luchas de la calle, se tiene bastante en cuenta la represión que está habiendo, e incluso se tiene bastante conciencia de la lucha por ejemplo, de los mapuches o de las luchas estudiantiles, como que sí que es algo que se lleva bastante al día, ¿no? Bueno, como ocurre en Chile, yo creo, hay gente que la más freak que va buscando revoluciones por otras fronteras sabe de lo que ocurre, y al revés, viceversa, como que acá quizás no todo el mundo sabe dónde está el Kurdistán o qué está pasando en Kurdistán, y los que somos un poco más freaks vamos a buscar estas noticias, y allá yo creo que pasa un poco lo mismo. Es un poco la sensación que a mí me da, como de un poco esa camaradería internacionalista de andar viendo qué están haciendo el resto de los compañeros en otros lados del mundo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, un poco. No sé, yo, Chile me parece un país relevante, o sea, ni que estuviéramos en la esquina del mundo escondidos atrás de una cordillera, ¿no? No, igual ocurre harto, como yo siento que la intencionalidad también de este programa y el anterior es un poco lo mismo. Entonces es como visualizar algo que está pasando en otro lado para quienes estén interesadas en este tipo de tópicos y de temas. Entonces está bien, y sí, me agrada igual que sean considerados, que consideren también lo que pasa acá, que no es menor también, y está pasando en todo el mundo también. Sí, no, yo creo que el que yo quiero rescatar ahí el carácter quizás internacionalista que se da en las luchas, llámese yendo al lugar, llámese contando esto, quienes traducen estas noticias, estos libros, son compañeros y compañeras también que están en la misma. Entonces hay una frase que uso que sirve para todos los aspectos de la vida un poco, que dice, si no somos nosotros, ¿quiénes, no? O sea, en este escuchaba un aporte tú, ¿eras allá? ¿Tú el que decía eso? No, pensé que iba a decir Carpe Diem, algo así. No, entonces claro, o sea, si allá, claro, como allá deben haber gente que reproduce noticias de proceso en otros países, en otros lugares del mundo, acá también, y creo que este humilde programa cumple un poco por esa labor en estos momentos. Sí, yo quería agregar que también es interesante salir de los típicos, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Y ver otros casos. O sea, menos ocupemos Wall Street, más veamos lo que está pasando en Rojava. O sea, creo que en parte vamos también por buscar otras experiencias revolucionarias que no sean las típicas. Y en este caso estamos hablando de ya 9 años, entonces hay harto de lo que no estábamos informados y harto proceso que se lleva a cabo y también de lo que podemos aprender. Salir de lo mediáticamente popular en el fondo. Exactamente, claro. Porque además también tengamos confianza en que la revolución va a llegar pronto a Chile, entonces vamos a tener que aprender de otros territorios a cómo gestionar esta revolución. Es importante eso. ¿Dónde va a ser la ciudad de solo mujeres, Fanmul? No, es poco horizontal que yo decida eso. Que un lugar con playa, que iba a Calio. Valparaíso, no sé, una Valdivia, no, que todo, ya. Lluvia, es que Valdivia llueve mucho para mi gusto. Valpo. Es bonito, no sé. ¿Y nos vamos con una pausita musical o no? Ya. Me parece bien. Bueno, hablando de mujeres, nos tomamos ahora un tema de una mujer. Me tomo las atribuciones de robarle a su artista favorita a las compañeras de la insurrección del bloque. Así que vamos a poner un tema de Rebecca Lane que se llama Bandera Negra. Es un tema antiguo, pero bien bonito, así que ahí vamos con un descansito musical. En esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo en cada ovario no me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho, un tambor, mi pulso, una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy una artista. Te embrujan mis palabras porque soy espíritu. Bueno, quería hacer también un poco una reflexión, en cosas que no ahondaré en cuáles son estas contradicciones, ¿no? Pero cuando viene mucha gente y de repente se plantea, bueno, se supone que es la revolución ecológica, pero esto es un desastre, es la revolución de las mujeres, pero la situación de las mujeres sigue siendo mala, o es una apuesta por el confederalismo democrático, pero hay estructuras en según qué sitio que deciden cosas, o es una búsqueda por la libertad, pero hay un montón de cosas militarizadas. Bueno, al final es un espacio en el que la revolución se ha implantado hace 9 años, en el que se aprovechó un momento histórico a partir de las primaveras árabes, ¿no? Partiendo de un trabajo de base que llevaba haciéndose durante muchas, muchas décadas y que de hecho bebe de la lucha del PKK, tanto en Bakur como en Basur, que también estaba aquí en Rojava, ¿no? Y está muy basada en todo el trabajo que se ha ido haciendo durante los últimos 40 años aquí, pero que no tenía una base estructurada como para llevarse a cabo, sino que es, bueno, como que entre la lucha contra Daesh, la caída del régimen sirio y la cantidad de gente que había aquí, que ya llevaba mucho tiempo politizada, pues se consiguió, ¿no?, como digamos, tomar el poder, ¿no?, y empezar y hacerse cargo de todas las instituciones. Esto no significa que puedas cambiar la sociedad de un día para otro, ¿no? Y de hecho, ese es uno de los pilares de la revolución, es uno de los pilares de Genealogy y es uno de los pilares de todas las educaciones ideológicas que se dan, que es, al final, la revolución es algo para toda la vida, la lucha por la revolución es algo para toda la vida, es algo que no acaba, y en el que el principal enemigo es el enemigo interno, el enemigo en el que tenemos todas y cada una de nosotras dentro, ¿no? Son nuestros miedos, son nuestras frustraciones, son nuestros egoísmos. Al final, como que sí que se explica bastante bien esto, es como, bueno, la revolución no acabará nunca. Siempre habrá en algún momento dado, en cualquier revolución, puede llegar a haber gente que tenga ansias de poder, gente que no esté de acuerdo con una sociedad libre. Bueno, esto será, no será algo que acabe nunca, porque el ser humano, pues, nos basamos en nuestra educación, en nuestra sociabilización, y con eso es algo que se apuesta, bueno, pues porque al final se tendrá que mantener para toda la vida, ¿no? Entonces sí que es un trabajo de hormiga, es un trabajo que será tan largo como sea el universo, como dure la vida aquí, pero que se basa en la confianza real de la transformación del ser humano, de la creación de una nueva sociedad, de un nuevo ser, de una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Es una filosofía que se basa en el amor por la vida, y bueno, que como tal es también consciente de los errores que se cometen, y otro de los pilares básicos es la herramienta de la crítica y de la autocrítica, ¿no? El que en cada momento podemos cometer errores, que tenemos que poder recibir críticas por los errores, que tenemos que escuchar estas críticas y que la crítica no debe ser un arma de ataque, sino que debe ser un arma de crecimiento, el considerar que los errores de uno en realidad son los errores de todos, que si yo cometo un error o si tú cometes un error es porque pues hay algo entre todas nosotras que no está funcionando, ¿no? Que la crítica tiene que hacerse para acompañar y no para destruir, que cuando se produce ese proceso de crítica tengo que estar a tu lado y estar dispuesta a formar parte del proceso de curación, de reparación. y que, bueno, que como he comentado antes, que al final el enemigo más grande somos todas y cada una de nosotras, ¿no? Dentro de lo que es crear el sustrato de la revolución, obviamente esto es dentro de nuestro trabajo personal, hacia afuera están los enemigos conocidos, ¿no? Pero al final, cuando se acabe aquí con Turquía o con el régimen sirio, cuando se acabe con Daesh, el trabajo seguirá viendo, que es el trabajo con todas nosotras, ¿no? Entonces la apuesta que se hace aquí es por no dejarlo aún. Bueno, cuando llegue la revolución, lucharemos con nuestros demonios interiores, sino que se apuesta por luchar contra todos los interiores, los exteriores a la vez. Y nada, bueno, creo que puedo aportar poco más. Hay un montón de trabajos escritos sobre la situación de Rojava, así que aportaros un poco, si tenéis Twitter, a que hagáis un seguimiento al Rojava Information Center, al RIF, que escriben en inglés y en árabe, que es como, por ejemplo, para saber cuáles han hecho un dossier súper interesante sobre las estructuras de la administración. También animaros en un momento dado que echéis un vistazo a las publicaciones de Congre y Star. También publican Congre y Star, publica en kurdo, turco, inglés, castellano, francés, o sea, podéis encontrar un montón de cosas. La misma página de Genealogy. Y bueno, ahora mismo, si como base teórica, obviamente están todas las obras de Öcalan, que están todas traducidas al castellano. Y bueno, poco más. Volver a daros las gracias por invitarnos a formar parte del programa. Y pues un abrazo muy grande a todas. Mucho ánimo en la lucha. Y bueno, la única lucha es la que se pierde, es la que se abandona. Así que arriba las que luchan. A por todo, compañeras. A lo largo ya de estos dos programas y a partir de lo que acaba de comentar la compa, he tenido harto la sensación y las ganas también de que le vayamos dando una proyección a nuestras pretensiones revolucionarias, y aquí tenemos un ejemplo bacán también, una cercanía, cosas que uno ve tan lejana. Aquí ya me sentí como bien emocionado el audio, no increpado, que de repente siento que nos pasa un poco eso entre las tendencia un poco más revolucionaria. Hay quienes más, aquí la compa que está ahí en donde las papas queman, dando una palabra de aliento y de motivación. Encuentro así como que bacán que hayamos logrado desarrollar este programa, y me deja motivado como para no solamente hacer, también para reflexionar y construir, que como decía la compa un par de veces en los audios, los componentes, y aquí hay que empezar a proyectar una vida en esto, no una cosa de ya en algún momento va a acabar y listo, ya, se acabó, hicimos la revolución, ahora vayamos a sentarnos un rato y era. Me sentí muy emocionado y bacán por poder hacer este programa, y ojalá la gente allá lo pueda compartir con otras personas que, bueno, entiendan nuestro idioma. Y también los compas, las compas que nos escuchen. Claro, su coa. Ah, la hueá buena. La hueá buena. Y que puedan compartir esto, y también esto nosotros de acá, pues sí, esta reflexión es como para nosotros nomás, y qué es lo que se hizo. Oye, yo quiero recalcar el carácter, bueno, lo mismo que dices tú, Tarkan, y lo que dice la compañera ya, recalcar el factor de que todo proceso revolucionario es un proceso largo, es un dedicar una vida en torno a eso, romper un poco estas lógicas propias del sistema también, de la inmediatez, de que cosas tienen que ser rápidas, de que las cosas deben ser inmediatas, fáciles al mismo tiempo también, mientras más fácil mejor. Yo creo que ese es un llamado entre líneas que nos hace la compa desde allá, a poder como anular y finalmente como eliminar esa lógica de la inmediatez tan propia del capitalismo y del mundo que vivimos hoy en día, de que las cosas deben salir inmediatamente y ahora. Si realmente queremos un mundo nuevo, si realmente queremos una vida nueva, una sociedad distinta, comunidades distintas, entendernos de forma alternativa a las cuales estamos acostumbrados o nos inculcaron según este sistema de explotación, de miseria en el cual vivimos, es entendernos durante toda nuestra vida en eso. no es algo que no es como un punto, una meta a la cual llegar y de ahí se acaba, no, es para siempre, es permanente. Y creo que eso, me quedo con esto dentro de la cantidad de cosas maravillosas que dijo la compa, y se agradece también su aporte durante estos dos programas que ya tuvimos. Bueno, si bien es cierto, una revolución puede tener muchas contradicciones, no creo que sea algo perfecto, como se ha dicho, es un proceso muy grande, se sigue haciendo la revolución siempre, y así como todo el proceso de octubre acá en Chile, nos dimos cuenta que no sabíamos hacer política y estamos aprendiendo sobre la marcha, poniendo en práctica lo que hemos hablado tanto tiempo, todas las veces que hemos arreglado el mundo. Y claro, si nadie nos enseñó cómo hacerlo, nos enseñaron que la política era para los políticos, nos enseñaron a delegar precisamente nuestras necesidades a los profesionales del... Bueno, y aquí en la villa incluso nos damos cuenta que vecino y vecina, gente común y corriente, podemos hacer política y podemos hacer los cambios. El Kurdistán, yo creo que nos dice que podemos hacer incluso la revolución hoy por hoy, ¿no? También creo que el pasado 2 y 3 de julio también nos mostró que el llamado de organización autónoma, horizontales, sin partido, pueden tener una fuerza muy grande. Estamos aprendiendo y las luchas enseñan. En este caso nos enseñan a ser más libres y también ser menos opresores. Sí, bueno, por último, de nuevo reincidir en el agradecimiento inmenso a la compa que, estando a miles de kilómetros en un contexto como el que está, haciendo un trabajo como el que está haciendo, se haya dado el tiempo y el espacio para responder ciertas dudas. Emocionada igual de las palabras, de las reflexiones también, ¿no? No quiero repetir lo que ustedes, lo que ya los compas han dicho, sin embargo, me quedo con eso, con que es un proceso largo, es un proceso que muchas veces no es fácil, sin embargo, los frutos son mil veces más hermosos de la vida que llevamos ahora mismo. Siento que también es importante romper un poco esta lógica de el día que llegue la revolución, ¿no? Es que el día que llegue la revolución todo esto acabará, cuando tenemos inserta en nuestro ADN prácticamente formas de vida que no son revolucionarias y con las que queremos romper desde la lógica, sin embargo a veces cuesta mucho. Y es por eso que también aspectos como el feminismo son importantes también, porque vienen a cuestionar y vienen a molestar o a incomodar en ciertos espacios en los que nuestra mente ha sido moldeada. Entonces, agradecer la experiencia, agradecer el ánimo también, el ánimo de seguir avanzando acá en la lucha. Mantenemos la esperanza de poder ir liberando. Si puede ser, si se puede pedir que sea más fácil, pero claro, por pedir que no quede. Sin embargo, bueno, eso es importante, como saber que es un trabajo a largo plazo y que probablemente, ojalá que sí, pero que quienes estamos hablando ahora vayamos a vivirlo como tal, sin embargo, sí podemos ir sentando el precedente para quienes vienen detrás. Así que eso. Sí, yo, nos vamos. Sí, yo lo único que quería agregar solamente, como claro, una introducción al tema. Hay mucho más, es una invitación a seguir informándose. Quería dejar la compañera igual dejó ahí unos datos, ¿cierto? Algunos Twitter y cosas. También quería recomendar un blog que es rollabanoestasola.noblogs.org. Rollaba con J. Sí, el mismo. No, el mismo. No blogs. Entonces se escribe Rojava, no está sola. .noblogs.org. Ahí se pueden encontrar comunicados, entrevistas, videos, reflexiones, acciones de solidaridad, noticias, actualizaciones, revistas para descargar, traducciones, un montón de cosas. Así que está súper interesante. Una página que viene como del 2014, 2013 va adelante. Así que con eso quiero terminar y despedirme. Muchas gracias a mis compañeros y compañeras de programa. Así que nos estamos viendo en una próxima episodio de